nos vamos con un sabor un poco amargo, porque esta no era la versión que veníamos ofreciendo nosotros, así que poco bajón por eso, pero bueno, nos sirvió bastante este Super 20 para armar el equipo, empezar a formar asociaciones entre los jugadores, y bueno, la verdad que bastante contento, más allá de lo de hoy. Además, para colmo, hoy San Lorenzo fue una planadora, ¿no? Con muchos artífices distintos, marcando, anotando, corriendo. Sí, lo dejamos jugar, sabíamos que son peligrosas esas cosas, no estuvimos bien, la verdad que no estuvimos bien, dejamos jugar a jugadores con una gran calidad, con tantos puntos en la mano y tan bueno, y bueno, se reflejó en el resultado. Bueno, ahora barajar y dar de nuevo, pero con la confianza de que Ferro ha demostrado pelear y se viene lo más importante, que la Liga Nacional, ¿no? Sí, se demostró, se jugó muy buen básquet todo el Super 20. ¿Sorprendió eso a propios, a ustedes? No, la verdad que trabajamos duro todos los días, ya sea en la parte física, en la parte con Hernando de básquet, así que la verdad que no nos sorprende, porque hicimos las cosas que entrenamos, buscamos estar todos metidos en una misma conexión, y bueno, se reflejó, viste, en todo Super 20. Bueno, y ahora con la incorporación de Lucho Mazzarini, me imagino que es una ficha importante para usted. Sí, otro jugador que nos va a sumar, sabemos la calidad que tiene él, todavía nos quedaría una ficha más, pero el equipo está bien, se está conociendo cada vez un poco más, y la verdad que este Super 20 nos deja tranquilidad para el inicio de la liga. ¿Y lo personal cómo estás? Porque se te ve muy maduro, se te ve en un gran nivel, como arrastrando todo lo bueno que hiciste en Estudiantes, ¿no? Sí, gracias a Dios estoy bien. Lo físicamente también me pusieron bien el profe Pato Payares, también los kinesiólogos Juan. Porque venía arrastrando unos problemas en los pies. La verdad que estuvimos trabajando bastante duro, todo desde agosto. Y bueno, con confianza, tranquilo, gracias a Dios también Hernán confió en mí, me da la responsabilidad de llevar la base, y la verdad que estoy conforme con el trabajo que estoy haciendo. Bueno, buen descanso y nos vemos en la liga. Muchas gracias.